viste qué bueno que está ese gran funk Railroad. Justo que estamos hablando de trenes. Habló Petru en las Naciones Unidas. ¿Te acordás que el más pobre también hablaba ahí? Todos los presidentes quieren tener su momento de gloria. Pero bueno, está bien lo que dijo, ¿no? El Petru, ¿lo escuchaste? No lo descargué. O si lo descargué, lo perdí. Después lo voy a buscar y lo vamos a poner acá, en el empalme. Viste, ya que está por lo menos uno que habla, por lo menos, ¿no? Se querrá sacar cartel, todo lo que es, pero por lo menos habló, ¿viste? Porque hay otros que ni hablan, el nuestro ni habla. Sí, el Petru. Petru se calentó. Sí, por lo menos alzó una voz. Pues sí, pero este es otro más, porque antes estaba el más pobre, estaba Lula, que Lula también habló, dicen la ONU. Boric también lo vi que habló. Hablaron todos, menos Orsay, porque es de un país pequeño y perjudica a sus alumnos. No, en eso no hay. No sirve quedarse callado, ¿viste? Pero bueno, yo qué sé. Es una temática que está en danza, pero ese discurso de Petru está en la línea. Sí, de decirles las cosas. Alguien tiene que decir algo, ¿viste? Pero son discursos, ¿viste? Claro, no le gustarán al peluquín, pero por lo menos una voz más cercana a lo que nosotros pensamos. Es una voz en un mundo que está totalmente loco, como dijo el empalme con las palabras de Galeano ayer. Está enloquecido el todo el mundo. Está lleno de loco y asesino. Ahora, yo ¿qué es lo peor que hay, no? ¿Qué puede cambiar si un presidente alza la voz o dice lo que realmente piensa? Chupa un huevo al Trump, chupa un huevo a todos hijos de 7000 putas que gobiernan el mundo, Correa, le chupa un huevo, ya eso ya no tiene connotaciones. Es una ocasión para que es para nosotros, y qué bueno, cómo nos defendió. Tipo van a buscar abrir mercado, poder que entre un poco más de guita. Le chupa un huevo, mirá que. Hay mucho de la boca para afuera, después le chupo un huevo la guerra, porque no la tenemos, porque no sufrimos lo que sufren la gente que vive en Gaza, que son rehenes, Correa, son rehenes de un lado y de otro, son rehenes del grupo Hamás y son rehenes de los judíos, ¿me entendés? Son rehenes, los niños que ya nacen en guerra, loco, nacen en guerra, ¿no? ¿Te das cuenta que nacen fuera de todo un sistema que los bate y los somete pero constantemente, pero para peor, porque esto es peor, porque uno se queja del sistema, ¿no? Que estamos acá, pero ¿viste? Yo creo que es nacer en un país en guerra, boludo, que no tenés nada, que está en ruina. Yo el día miraba una foto del año no sé cuánto de la Franja de Gaza y ahora. Pero le hicieron mierda y siguen. ¿Cuánto van a parar? Time. clásica banda inglesa de rock progresivo, a pesar de ser poco recordada en lo que se refiere al género, tuvo tres épocas distintas y grabando asombrosos discos para el estilo como Dead Wolves You de 1970 y Nice and Crazy de 1973. Con su formación clásica, considerada la que trajo a John Duncan en voz, a Vincent Craig en el piano y Paul Hammond en la batería. Hoy nos sumergiremos en parte de la historia de Atomic Rooster. No nos sumergiremos del todo, pero por lo menos metimos la cabeza, ¿no? Gracias, Gino Saico. Atomic Rooster le gusta muchísimo a la oveja que está escuchando en Cabo Cañaveral. Incluso el vocalista, el líder de Atomic, es igualito a la oveja. El que escuchamos hoy, ¿cuál era? Bueno, no me acuerdo. Este va a sonar así. Let's in Space. Atomic Rooster. Los chorizos de Sariz al mediodía, muy buena parrillada. Creo que lo voy a confirmar ahora, pero creo que mañana sábado a mediodía, muy buena parrilla y buen vino. Che, la dirección ya te la pasé, pero es al lado del gimnasio Aguada, dijo él. Pintaron todo. La potencia que tiene este grupo, che. Atomic Rooster en el Palmer. Vos estás ahí en el bar La Pluma, entonces. No, si fuiste hoy al bar, no podés ir mañana a Los Chorizos, porque serían dos días de corrido. Mañana mediodía tiene Los Chorizos. ¿Viste qué buena intervención hizo Sarí a raíz de la intervención de Petru en las Naciones Unidas? Le cayó con un caño a Petru, ¿viste? Pero acordate que el más pobre también hizo el discurso aquel, que se lo escribieron y apareció como que era de él. ¿Te acordás cuando habló en las Naciones Unidas en Brasilia fue, en Río de Janeiro, por ahí fue? Yo me acuerdo de eso, ¿viste? Vos no te acordás, pero yo sí me acuerdo. Así que todos quieren sacarse una parte de... quieren lucirse, ¿viste? Es como una pasarela para los presidentes. Muy bueno, che, ese disco de Atomic Rooster. ¿Dice quién? El Oveja. Mirá, Oveja. Friday, Black Friday. No, es Friday solo. Tommy Rooster. Wake up in the night, stare into the dark. You can feel your fear tearing at your heart. Trying to lock escape. I'll be watching you, every move you make. Someone please, please save me. No one will save you, they won't try. Someone please, please help me. Everyone's lonely when they die. Everyone's lonely when they die. No one in the world will want you, save me. No one in the world will need you, save me. No one in the world will love you, save me. No one in the world will miss you, save me. El auténtico rock, che, el rock puro y duro. En este caso sería una versión hard rock, ¿no? Si no me equivoco. Aunque dijo, en la banda anterior, dijo Psycho que era blues rock. El anterior, o sea, el que pasamos primero, el Railroad. Y este que es Atomic Rooster es más hard rock. Che, 22:47, estoy recordando música que pusimos en el 2020, cuando arrancamos con la radio. Qué potencia que tenía en el 2020. Hoy la radio tiene más potencia de opinión, pero en aquel momento era de música, ¿no? ¿Te acordás de esto, che? De lo más viejo es Pablín, que está con el refrigerio, tomando un refrigerio bastante, bastante pesadito para la primavera que está arrancando. ¿Te acordás que poníamos esto escocés, che? Son del norte. Bueno, galeses o escoceses, por ahí son. Se llaman Beggar's Opera. El disco Waters of Change, full álbum de 1971, señora Silvia. Otro de los 70 que suenan demenciales. Empalme FM. Todos estos grupos tenían un elemento en común, razón por la cual los descargamos sin pestañear. Los órganos Hammond. Beggar's Opera, Time Machine. Escaping. Está súper interesante, Vegars Opera. Decí que lo escuchaste en el empalme. Agregalo a la playlist. Maybe we can find a place where our minds run together like the water in a stream. Life would be sublime if only were to grind to the melody within our fantasy. Es el reporte para Radio del Palme desde Juan Polié, Iguaná, es el bar La Quinta. Bueno, un saludo para toda la barra del Empalme FM y Radio Rock. Che, ¿cómo es el nombre del bar? Que no lo consigo enchalar. Bueno, para la gente del bar desconocido, Deep Purple, ¿verdad qué versión? ¿Qué versión rarófica esta? No es la original, pero es tremenda versión de Child in Time, Deep Purple, gurú. ¿Por qué estás escuchando? Y hay un Hammond ahí también. In time, you'll see the line that's drawn between the good and the bad. See the blind man, yeah, he's shooting at the world, bullets flying. Tan interesante los mensajes, la música, que me olvidé de checar si estamos al aire a través de la plataforma Seno Radio, Seno Streaming. Puro rock, che, Nepalme. A las 22:54, che. Deep Purple. Racket. At your back the door. Batería. No!

disco como que tiene una grabación saturada, ¿viste? Se nota al aire incluso. Y cuando nosotros lo escuchábamos en la primera época del empalme en 2020, le damos al mango el volumen análogo del monitor estéreo y no se notaba tanto, pero acá con este otro monitor que tengo, más bien digital, se nota más la saturación. Como que está fuera del volumen, el rango de grabación, che, Daniel Falla. ¿Viste? Granny, full album. Estamos igual repasando discos que pusimos en la primera temporada, la primera época del Empalme 2020, che. Pasaron varios, ¿viste? Qué tan interesante de escuchar. Antes poníamos los discos enteros, ¿te acordás cuando el Darwin asesoraba? Ahora el Darwin firmó contrato con radios más grandes del sur, está ganando buena guitarra y nos ha dejado en pelotainas. El 13 de ese mes me senté en el tren. Esperé. Me quejé. Me expresé. Me estresé. Desesperé. Llegué. Presenté gente. Pepe Celeste. Celeste. Esther. Mercedes. Es chef. Es el chef de Esper. Mercedes bebe Fernet, prende el TV LED, el TV 3D. Celeste, ¿tenés sed? Celeste es decente. Bebete. Le mete leche ser en el té. Pepe de repente ve el frente de Esther. ¿Qué frente, Esther, que tenés? Esther se estremece. Esther, ¿querés que te dé? Esta es una humorista. Nos dijimos el nombre para que a propósito instalen la PP para conocer la música y los contenidos que difunde el Empalme. Agustín Aguilar se llama la humorista. Aparece muy seguido ahí. Che, y nosotros con música de 2020. Después este afloje, ¿no? Caballut. De 1971, señora. Este también tiene un pequeño rasgo de saturación. Puro rock progresivo, dice este mensaje. Muy bien, este es un conocedor, ¿viste? Nunca, no hay que subestimar a la audiencia. Hay gente que tiene orejas, sabe de rock. Es verdad, todos los grupos han sido del género progresivo. Top con las ventas en el Liebig, dice el mensaje de Casa Tribu, los muchachos del camión gigante vendiendo sus creaciones ahí en la orilla del Anglo, preparando el patrimonio. Está escuchando atentamente el amigo Nelson de Paysandú con la tal envidia. Dice, ya entraron en el patrimonio. Sí, ya están en patrimonio. Octubre es patrimonio. Y los chiquilines están vendiendo sus artesanías. Mariano y Virginia, tres gurises y una perrita llamada Luna. No me acuerdo el nombre de los gurises, pero me acuerdo el nombre de la perrita. Vendieron muy bien las artesanías y compraron un pack de corned beef. Bueno, nosotros vamos a ir, no sé si el domingo o el sábado, al museo. Mientras estemos trabajando, que vamos a estar trabajando acá cerca, vamos a ir. Si nos dan uno o dos, se lo mandamos. A nosotros también nos gusta mucho el corned beef. Y debe ser vaca rayada, capaz. Así tipo como que la rayan y la meten dentro de una lata. Sí, es práctico, por ejemplo, para viajero, porque usted puede preparar una comida rápidamente. Si quiere, la cocina, ¿no? Porque eso viene directo para comer, así como está. Si quiere, le agrega un poquito de cebolla, un poquito de orégano, un poquito de perejil, un poquito de ajo y un poquito de arroz, y le queda comida exquisita, con casi nada. Digo, yo no sé, yo hace mucho que no cocino con el corned beef porque me he olvidado. Yo voy a averiguar después, a ver cuánto sale, para preparar un día que no tenga mucha gana de estar mucho tiempo. A mí me toca cocinar todos los días, de preparar con eso, porque ahora que ustedes mandaron eso del Anglo, yo entré a ver la lata y hay cantidad de posibilidades de cocinar con esa comida. Sí, y encima es rico. Es rico el corned beef. Así que sí, nosotros dos por tres comemos corned beef, butifarra también. Son cosas que nos gustan de acá. Todo el mundo esperaba en el discurso de Naciones Unidas ahora, ¿no? Que Ossi cambiara su postura o dijera algo más contundente. Alguien esperaba eso. Estamos en el horno. Estamos en el horno. La iba a llevar por uno y para otro. A Uruguay políticamente no le conviene tirarse contra uno contra otro. Así estén los que estén asesinándose al niño y así los que estén apuntando a niños sean los judíos, con todo respeto. Pero son unos verdaderos hijos de puta. Esta aplicación es la que uso yo. Hasta ahora no me ha fallado nunca. Hasta ahora. Acierta bastante. Es fácil de manejar. Y le marca la lluvia, el viento, la temperatura, los tornados, todo. Está buena. ¿Qué? ¿No? Si se va allá para el lado de Brasil, hay que llenarla de cachaya. Cualquier cosa, no, es para prender la máquina. La máquina negra, echamos cachaya, seguro, caña brasilera, cortada con coca, seguro, y un acordeón, Gualeguay, el Puma Zapata era que estaba allí en el patio libanés, ¿no? Que tocaba la guitarra, el Puma, el Gualeguay. Con esa gente, recorrer el país. ¿Se vendrá, che, el agua? Puta madre, esperemos que no. Que sea agua nomás, no sea viento y nada. Bueno, ¿ha pescado algo o no? Nosotros volvimos ayer de la Cuchilla del Fuego, mira. Capaz vayamos el lunes. A ver si, cómo está el ambiente, tranqui. Wrong is right.

pasó el camión de la mudanza, Sariz. Ah, me olvidé decirle que cuando llegan a Melo, que no sé si tiene estación, levantan Araujo y ahí rumbean para La Paloma. En La Paloma sí sé que hay estación, porque yo una vuelta estuve. Ahí tienen que levantar al Darwin, que es el músico, ya van a ir más alegre ahí con guitarreada y eso. Y parten hacia rumbo a Montevideo, que son los dos últimos pasajeros, Gavilán y Sariz. Estación Central. No sé si quieren parar en la estación Palomas. Ahora, yo veo una cosa. ¿Qué puede cambiar si un presidente hace algo o dice lo que lo... Una cosa. ¿Qué puede cambiar si un presidente alza la voz o dice lo que realmente piensa? Cosa. Manfred Mann. Epa. Circle. ¿Qué puede cambiar si un presidente? Petru se calentó. Sí, por lo menos alzó una voz. Pues sí, pero este es otro más, porque antes estaba el más pobre, estaba Lula, que Lula también habló, dicen la ONU. Boric también lo vi que habló. Hablaron todos, menos Orsay, porque es de un país pequeño y perjudica a sus alumnos. No, en eso no hay. No sirve quedarse callado, ¿viste? Pero bueno. Told me not to mess with what you got, but I am stomping all over your head like a fool in a china shop. Bueno, mira, enemigos, a quienes reaccionamos ante el avasallamiento brutal de estos que corruptos, ¿no? Esperando la tormenta, acá todos los pronósticos son coincidentes que se viene una fuerte ciclón tropical sobre el litoral, dice, vos lo escuchaste, todos dicen lo mismo, que nos agarremos los pantalones porque ahora llega en la tarde y arrasa toda la noche y mañana. Por tanto no voy a salir yo, viste, porque esto no le aciertan nunca, pero no me puedo regalar, viste. Tendría que haber salido ayer y no salí. Ayer pasé todo el día de Manoluto de tacto. De cosita. Go around in circles, directions are messed up. Empalme FM. What happened to me? And I didn't care. But you, we would zigzag away. Yeah. Through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the brothers to blame. Sí, ahí estuve mirando, tenemos una aplicación que es bastante buena con el tema del viento y la lluvia, y me da un poco de viento para y lluvia para el sábado de la noche, domingo a la madrugada, pero bueno, tranqui. Nosotros acá, por suerte, donde estamos estacionados, estamos al reparo de todos los galpones del Anglo, así que esperemos pasarla tranquila, pero no mucho tampoco, 35-40 kilómetros, no es mucho. Acordate que mañana está los chorizos de Sarís al mediodía, muy buena parrillada. Creo que lo voy a confirmar ahora, pero creo que mañana sábado al mediodía. Muy buena parrilla y buen vino, che. Este, la dirección ya te la pasé, pero es al lado del gimnasio Aguada, dijo él. Romántica está más tranquilo, pero Virginia decía no, no es él, y yo le discutía que sí, menos mal. Don Pascual, varietal, mi varietal, dice, 2023. Bueno, lindo, tranquilo acá. Sí, o sea, hay que se disparó el... Domingo, que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho, enciumado, morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo.